Bueno, hemos vuelto, compañeras. Estamos acá en IMPA para todo el país, enredando las mañanas de los martes. Bueno, estamos en contacto telefónico con un compañero de la fábrica Kimberly Clark, Patricio Lara. ¿Estás ahí, compañero? Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Buenos días, Patricio. Buenos días. Bueno, como te decíamos en el Enredando las Mañanas de aquí de los días martes, siempre queremos tener una buena noticia para darles a nuestras amigas y oyentes. Y en este caso es la de ustedes, ¿no? Que ya han empezado algún tipo de producción de prueba. ¿Es así, estimado? Sí, te pongo más o menos en contexto. Es lo que nosotros tuvimos una mediación con la Fiscalía de acá de Quilmes, donde nos comunicó que estaba firme el desalojo de parte de la fiscal, que solo faltaba la firma del juez Nolfi, el juzgado número 2, que eso se puede producir en cualquier momento, con lo cual puede ocurrir mañana o la semana que viene, no se sabe. Pero ante esa situación nosotros resolvimos en la asamblea dar una respuesta como trabajadores, no sentirnos amedrentados por el desalojo, sino al contrario, salir con una prueba productiva que fue acompañada por una conferencia de prensa donde estuvieron sectores sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, que incluso estuvieron madres de Plaza de Mayo. Fue la producción la entregamos simbólicamente a hospitales y escuelas que se acercaron, compañeros también delegados de esas instituciones estatales, como una muestra de que cuando la planta se pone a producir, cubre los insumos que muchas veces son escasos o nulos en el Estado, y que solamente hace falta la decisión política de quienes gobiernan o los que vengan a gobernar para que el círculo se cierre y se pueda cubrir toda esa situación. Los trabajadores vuelven a trabajar, los hospitales y escuelas reciben la producción y el Estado le da algún tipo de marco a nuestra situación. Compañero, ¿qué es lo que ustedes producen a diario? ¿A qué se dedica Kimberly Clark? En la planta donde estamos nosotros se produce papel higiénico, simple hoja, doble hoja, se produce rollos de cocina, se produce pañuelos descartables y se producen bobinas industriales, que son las que ustedes van a ver en las estaciones de servicio, en los shopping, para el secamanos y demás. Ajá. Esa es la producción que hacemos nosotros en esta planta. Después Kimberly en Pilar tiene lo que es la parte de toallas femeninas, y en San Luis la producción de los pañales Huggies, que son un producto premium que se vende en Argentina. Por eso no se pueden quejar las patronales de que no que sus productos no se venden, ¿no? No, obviamente, son multinacionales muy poderosas, que por ejemplo Kimberly es líder mundial en lo que es higiene personal, tiene 120 plantas en el mundo, y bueno, está en un proceso, según caracterizamos nosotros, en un proceso de redirigir sus capitales, pasando de productos que tienen una rentabilidad menor para ellos, obviamente, a productos con mayor rentabilidad, como por ejemplo, producto de higiene industrial, de seguridad industrial, perdón, de insumos para quirófanos y demás, que obviamente van a tener un mayor margen que por ahí un rollo higiénico. Que no quiere decir que el rollo higiénico no tenga su rentabilidad, sino que estas compañías siempre quieren más y están redirigiendo sus inversiones. Y creemos que van a ir en el sentido de la tercerización de la producción. Su intención es esa, bajando, o sea, con convenios a la baja, salarios a la baja e incluso planteles reducidos, producir lo que veníamos produciendo nosotros, pero a un menor costo y que lo haga otra persona, un tercero. Una pregunta, compañero. Sí. ¿Cuánta gente es la que está resistiendo? ¿Cuántas familias o cuántas trabajadoras y trabajadores son las personas que están aguantando? Sí, en la planta son 150 puestos de trabajo bajo convenio, 50 puestos administrativos. Después de todo el proceso de, que eso también hay que denunciarlo, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, durante un mes y pico, un mes y medio casi, nos tuvo con el con el tratamiento de un preventivo trucho que finalmente se cae, porque no lo puede firmar ni la Federación Papelera ni el mismo Ministerio, pero le dio el lugar suficiente a la empresa para poder extorsionar económicamente a los trabajadores ante la incertidumbre de un preventivo, que fueron los retiros voluntarios. Ah, claro. En ese proceso, bueno, se dio la situación que nosotros hoy actualmente los que estamos resistiendo somos 50 familias, pero los puestos de trabajo que estamos defendiendo son 200. Claro. Eso nosotros lo aclaramos. Nosotros somos 50 familias que estamos resistiendo, pero acá hay trabajo para 200 directos y hasta 100 compañeros más del área de servicios que había en su momento, que es este comedor, limpieza y demás. Esto es en el conurbano, ¿no? O sea, como para ir situando también a la audiencia, ¿dónde está la planta ubicada? La planta está ubicada en Bernal Quilmes. Ajá. Si vas para por la autopista La Plata, hacia La Plata, es en la bajada del kilómetro 17, en Bernal, y bajas directamente a la calle que te saca a la fábrica. Claro. Así es. Contanos, Patricio, en esta pelea bastante dura que han tenido con todos los elementos que ha puesto la patronal y el Ministerio de Trabajo contra ustedes. ¿Cómo han llevado adelante esta pelea, si han tenido relación con otros trabajadores en lucha? Sí, hemos recibido la solidaridad de muchas organizaciones sindicales. Bueno, primero quiero resaltar el rol de las compañeras que han formado la Comisión de Mujeres desde un principio, y bueno, eso ha sido un soporte muy importante para la lucha, obviamente porque la familia tiene que estar acompañándose, y posterior a eso, también, o sea, acompañando eso, sectores como, por ejemplo, trabajadores estatales de AT Quilmes, de CAT Autónoma, SUTEBA Quilmes, una serie de compañeros que ven, creo, la situación de que los trabajadores en Argentina tenemos que ir hacia la unidad, en el sentido trabajadores estatales, privados y desocupados, porque el panorama que se viene por delante no es nada sencillo, y en ese sentido hemos trazado esta experiencia y creemos que hay que seguir desarrollándola, porque colectivamente vamos a poder dar la respuesta que reclama la situación. ¿Qué acciones se proponen, compañero? Hola, ¿qué tal? Hoy hacemos asamblea, vamos a hacer el balance de lo que fue la conferencia del otro día, la puesta en marcha y demás, y seguramente estaremos trazando algún tipo de acciones para esta semana, que incluso puedan tener que ver con otros conflictos que se están presentando, que eso es muy importante resaltar, que en Argentina se produce una tendencia de parte de los trabajadores a la resistencia a los cierres de fábrica. Hasta ahora venían ocurriendo sin reacción, digamos, los trabajadores, obviamente, porque los sindicatos no tomaron la batuta nunca, pero ahora los trabajadores ya por sí solos resisten. Porque, por ejemplo, nosotros acá en Quilmes tenemos ocupada Papelera Ansavo, Kimberly Clark, tenemos ocupada Eitar, que es una metalúrgica importantísima de la zona, tenemos resistiendo también a los compañeros de Gráfica Pellerano, y si nos vamos a otras provincias, estamos teniendo contacto con compañeros de Molinos Minetti en Córdoba, que ellos vienen ya desde el 15 de agosto vienen resistiendo el cierre de la empresa, y con la herramienta de la ocupación. También tenemos el centro atómico acá de Ezeiza, donde se produjeron despidos y los trabajadores están ocupando. Está militarizado el centro atómico por la gendarmería. Pero lo que intento resaltar es esa, la respuesta de la clase obrera que toma como herramienta la ocupación y el paso siguiente, que es ponerla a producir en algún tipo de prueba productiva, demostrando que los trabajadores van a resistir los cierres de fábrica. Esa es la discusión que estamos teniendo incluso con los compañeros de Córdoba y del Molino Minetti. Compañero, antes de cerrar esta buenísima nota, queríamos saber si tienen un Facebook para que les podamos seguir. Sí, tenemos dos páginas, que una es la página de nuestra agrupación. Nosotros somos una agrupación que está hace 12 años en el gremio de papel, que se llama Papeleros Lista Gris. Ese es el nombre de la página. Y después, producto de la ocupación, armamos otra que se llama trabajadores de Quimbra Nuclear en lucha. Bueno. De ahí pueden seguir diariamente nuestra actividad y cómo se desarrolla el proceso de este conflicto. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy buena la nota que nos has dado, un buen panorama. Y bueno, les deseamos lo mejor, compañero, y quedamos en comunicación. Gracias, compañero. Y bueno, desde acá, desde la ocupación, los compañeros también agradecemos este espacio que nos han dado para que la sociedad y sobre todo los trabajadores de Argentina entiendan, o conozcan, que se empieza a configurar una resistencia a los cierres de fábricas y despidos, que es una problemática social que debe ser abordada con carácter urgente. Bueno, muchísimas gracias, abrazo.